A partir de este momento en Radio Pedal, abrimos el portal cósmico musical. Aquí comienza Universos Paralelos. Buenas noches para todos, buen viernes, bienvenidos al portal musical de Universo, que se hace llamar Universos Paralelos, acá desde el búnker de Radio Pedal. Le damos la bienvenida hasta las 22 horas porque vamos a estar pasando un montón de música y va a estar pasando un montón de gente y va a estar pasando un montón de cosas que los va a amenizar justamente para que se entreguen al fin de semana, así nomás, que se entreguen con las manos arriba y digan, bueno, ya está, ya fue todo. Abandonen la rutina y déjense llevar un poquito por canciones. El día de hoy nos va a estar acompañando Lali Gaspari, que acaba de sacar su disco Gris, un disco con particularidades. Y bueno, vamos a estar charlando acerca justamente de esas particularidades con ella y que ya anda aquí a la vuelta. También va a estar la gente de VHS, que está a horas, si se quiere, de sacar su primer trabajo. Y bueno, lo vienen a mostrar justamente en este programa, vienen a compartirnos sus canciones, su experiencia con respecto a lo que fue grabar ese disco y demás. También vamos a estar compartiendo lo nuevo de La Foca, esta hermosísima banda que sacó un disco precioso hace relativamente poquito. Y bueno, le vamos a estar compartiendo un par de canciones y charlando un poquito de ese trabajo. Pero bueno, sin más preámbulos, que suene la música. Vamos arriba, Sam. Thank you. Arrancamos con la música de Los Problems, quienes el próximo fin de semana se van a estar presentando en La Trastienda, donde van a estar mostrando justamente su nuevo trabajo que lleva por nombre Hambre. Un discazo que es muy recomendable escuchar. Y bueno, vamos a escuchar un temita más de este disco que lleva por nombre La Máquina del Tiempo. Vamos arriba. Sonaba la música de Telos Problems, estás en Radio Pedal y hasta las 22 horas van a pasar de todo acá en esta radio. No quería perder la oportunidad de agradecerles a todas las personas que a lo largo de la semana nos dan para adelante a través de las redes, se comunican con nosotros para mandarnos su música. Y nosotros, a modo de agradecimiento, de alguna manera, toda esa música la reprogramamos en nuestra programación desde 16 a 17 horas, donde toda la música que suena acá suena ahí, en ese espacio. Y bueno, a lo largo de la semana, si estás muy aburrido, por ahí te embola las radios convencionales, puedes meterte ahí a ese link y escuchar un poco de música nacional. Vamos a escuchar un temita más, pero esta vez no desde Los Problems, vamos a escuchar a la Doble Dragon. Vamos a escuchar Eligió la Muerte. Vamos arriba. We'll be right back. vergüenza. Que divide pensamientos. Criaturas del progreso. Que da muerte al nacimiento. La Doble de Dragon se presenta junto a Sangran los Oídos en segunda vuelta ahí en Gaboto y Guayabos desde la medianoche. Y bueno, pero que te lo cuenten ellos, ¿verdad? Que te inviten ellos justamente a participar de esta noche, una noche de bastante música, bastante punk. Vamos arriba. Buenas tardes a todos y a todas las oyentes de Radio Pedal. Mi nombre es Leandro, soy cantante de La Doble de Dragon. Esta noche nos vamos a estar presentando a las 12 de la noche en segunda vuelta, Guayabos y Gaboto junto a los amigos de Sangran los Oídos. Vamos a estar presentando el disco que presentamos el año pasado, pero también vamos a estar presentando canciones nuevas que estuvimos preparando para todos ustedes. Los invitamos, la entrada es libre y gratuita, y bueno, esperemos pasar un lindo momento todos juntos. Abrazo y gracias por el llamado. Picadas, é uma de capa que vem me acompanhar. É tudo fin de semana. Lali Gaspari viene de proyectos musicales relacionados con distintos géneros musicales que la han llevado desde el metal hasta el indie pop con sintetizadores y matices punk propuesto por la banda Desayunos Continental, con quienes recibieron el reconocimiento de mejor disco indie en los premios Graffiti por Todas las mentiras que querías escuchar el año pasado. Lali sacó un disco que lleva por nombre Gris y que tiene el piano como protagonista en la melodía y en los solos propuestos en las distintas canciones, perdón. Y que se equilibra con sintetizadores y algunos ritmos indie pop psicodélicos que te llevan de viaje en 12 temas atípicos de escuchar en la escena local, donde podés encontrar 4 temas instrumentales, donde deja ver algunas influencias clásicas fusionadas con un poco de rock melódico, que dan como resultado temas suaves pero de texturas variadas, y 8 temas que presentan letras que hablan de rutinas de desamor, despedidas y encuentros, y que se fusionan perfectamente con los audiovisuales que acompañan este trabajo. Todos en blanco y negro y con paisajes urbanos y algunos felinos también. Para hablar de estos conceptos de este disco y de alguna cosa no planificada, obviamente, tenemos el gusto de estar compartiendo el estudio con Lali Gaspari. Bienvenida. Bueno, gracias. Está re bueno todo eso que escribiste. ¿Sí? Sí. Yo intenté escribir una especie de reseña para mi disco para hacer un poco de difusión y no pude hacer algo tan bueno como eso. Bueno, gracias. Bienvenida, querida. Gracias. Bueno, ¿por dónde arrancar? Un disco con particularidades, con características muy particulares con respecto a lo que es la escena local. Y a mí me interesaba saber de dónde salió justamente la idea de hacer un disco con esas ideas, ¿no? Sí, en realidad fue como una mezcla de cosas no dichas, un montón de composiciones que tenía guardadas hace mucho tiempo, que todas refieren a distintas épocas de mi vida, por eso también son todas capaz tan distintas. Uh-huh. Y cuando me puse con la idea de grabar un disco, en realidad creo que no tenía tan clara la idea de grabar un disco. Creo que simplemente quería conocer cómo yo componía sola, digamos, no en el contexto de una banda, porque yo toda la vida fui la tecladista de tal o cual banda, pero nunca me había animado a componer algo por mi cuenta, me parecía que no era muy viable. Y bueno, nada, en realidad fue como un camino para conocerme a mí misma como compositora, ¿no? Fue algo completamente nuevo. Entonces, cuando nace Gris, en realidad nace con un montón de canciones o piezas instrumentales o pasajes que, ya te digo, fueron todas como compuestas en distintos momentos de mi vida, en distintas situaciones, y creo que eso fue lo que le dio esa personalidad tan rara. Uh-huh. Que no fue que me levanté un día y dije, voy a hacer un disco de indie o voy a hacer un disco de metal o de lo que sea. Simplemente fueron sucediéndose todas esas composiciones o cosas que tenía para alargar y traté de darles una forma más o menos decente, lo que te decía recién, de lograr un disco que tuviera como cierto sentido, al menos para mí. Uh-huh. Que fuera como, que tuviera un hilo conductor y que fuera, digamos, un trabajo completo que se pueda escuchar de principio a fin y que esté ordenado con cierta lógica. ¿Sí? Y bueno, y así fue más o menos como nació Gris, que terminó siendo, ya te digo, como una cosa de combinación de colores, en realidad, que no tiene tanto de gris. No tiene tanto de gris. Más que nada, lo gris es una connotación mía, con respecto más que nada al contenido. Pero en cuanto a las composiciones, creo que terminó siendo más colorido que otra cosa. Bien. Tú comentabas algo que es muy interesante, ¿no? Donde tu rol por ahí, ¿no?, cuando uh-huh. participás en diferentes bandas, es de tecladista, y el tecladista como que queda siempre relegado a un costado de la banda a hacer determinados ambientes, si se quiere, y no tanto por ahí cobrar el protagonismo. Pero en esto es como cargarse al hombro. Exacto. todo, y aparte sí, a su sí, vez sí. del disco, ¿no? De hacer, sí, pensar claro. el concepto del disco. Es cargarse al hombro toda la parte musical, ¿no? Sí. ¿Cómo te viste con ese proceso ahí? Bueno, al principio fue un infierno. Bueno, creo que lo sigue siendo. En realidad no, es medio raro como que estar, de hecho, estar hablando acá, ¿no? De mí es bastante raro. Porque por muchos años yo me limité a estar en la zona de confort, lo que yo llamaba la zona de confort, que era estar atrás del teclado. Preferiblemente con el pelo en la cara para que nadie me mire mucho y tocando, y ahí estaba contenta, estaba tranquila. Yo ni siquiera hacía coros por muchísimo tiempo, no lo hice. Los coros y empezar a cantar algún otro tema lo hice con Desayuno Continental recién. Uh-huh. O sea, hace 3 años. Pero todos los años anteriores me limité a estar ahí donde yo me sentía cómoda, que era atrás del teclado y tocando los arreglos que alguien me decía que había que hacer, o quizás haciendo algún arreglo yo, pero siempre dentro de la composición de otro, ¿no? Uh-huh. Y estaba bien con eso. Pero en algún momento dejé de estarlo. O sea, estaba bien y sigo estando bien. En Desayuno Continental, por ejemplo, lo sigo haciendo, estoy cómoda en ese rol. Pero había un impulso muy fuerte por componer cosas y por cantar cosas que tenía que salir por otro lado y que no iba a encajar con ninguna de mis bandas. Claro. Y que era... Había cosas para explorar por ahí. Exacto, una necesidad personal también, ¿no? O sea, toda la vida tocando el piano, llega un momento en la vida que decís, bueno, capaz que esto puede tener otro significado para mí, no solamente desde la interpretación. Uh-huh. Ahora, no lo hiciste sola. No es un disco que escuchás y es piano de principio a fin. No, te acompañó un montón de gente. Muchos amigos. Cuéntanos. Sí. Bueno, en realidad, cada uno de estos temas, cuando yo los empecé a armar en mi cabeza, en mi mente, los hice obviamente desde el piano, porque yo no soy multiinstrumentista, sé tocar el piano, más o menos, el teclado, está. Pero bueno, esa era la herramienta principal que yo tenía, pero a la vez, en mi cabeza, en mi imaginación, cuando yo armaba una canción, quizás por mis influencias, sobre todo del rock y del pop, como que me pedía que hubiera una batería, me pedía que hubiera una guitarra, me pedía que hubiera un bajo, o lo que fuera, ¿no? Entonces, de cierta forma, como que yo me lo imaginaba, pero necesitaba bajar todas esas ideas a tierra y... Y equilibrarlo, ¿no? Porque sí, claro. El bajo, la batería, guitarra, por ahí le pueden incluso hasta robar el protagonismo de lo que es el piano. Claro, sí. Claro. Y yo quería que, sin duda, esas composiciones fueran centradas en el piano, que fuera el piano el que llevara, digamos, el rol principal, que fuera desde ahí que naciera todo lo otro. Y bueno, un poco, obviamente me tuve que poner a estudiar un poco, ¿no? Cómo funcionan quizás todos los instrumentos en conjunto, qué rol pertenece a cada uno. Empezar a explorar un poco más esas cosas que yo veía que mis compañeros de bandas hacían, pero que nunca les daba pelota. Claro, porque estabas ahí en zona de confort, exacto, tranquila, total. Exacto. Y obviamente también tuve que aprender toda la parte de, digamos, de las maquetas, ¿no? De bajar a tierra todas esas ideas. Tenía solamente de dos caminos, o armo una banda y vamos a una sala de ensayo y me paso 6 meses hablando con gente, sacando temas, esa era una opción. Y probando. Claro. O me encierro en un cuarto delante de una computadora, me pongo a ver tutoriales de cómo funcionan estos programas de edición, de música, Reaper, es el que uso, y armo todo con instrumentos virtuales, yo me encargo de hacer absolutamente todo y después se lo llevo a músicos. Y esa fue la opción que elegí. Bien, obviamente. ¿Y te aconsejó alguien a la hora de fusionar todo eso, todas esas cosas, bajar esas ideas justamente? Sí, obviamente, o sea, tengo muchos amigos músicos, uh-huh. Entonces siempre estuve, ¿no?, consultando, bueno, ¿y esto cómo se hace? Siempre la ayuda de los amigos está ahí en la vuelta, pero nada, básicamente fue un trabajo como de armar y desarmar y volver a armar y volver a desarmar, y así estuve meses adelante de una computadora. Digo, también estaba pasando por un momento en el cual podía hacerlo, tenía las horas del día para dedicarme a eso y podía hacerlo, así que aproveché esa racha y me dediqué un montón de tiempo a armar el disco como yo me lo imaginaba. Uh-huh. Y después sí, se lo llevé a amigos músicos como para que lo escuchen y vean si estaban dispuestos a escucharlo, sacar las partes, ensayar algunas veces y ir directo al estudio de grabación. Uh-huh. Y bueno, lo primero que hice obviamente fue acudir a mis amigos, porque también era como... Son canciones, para mí en su momento eran cosas muy personales, ¿viste? Yo nunca había tocado en vivo mis canciones, no, nadie tenía ni idea de qué era lo que estaba haciendo metida ahí adentro de ese cuarto. ¿Qué hace ahí tantas horas esta gurisa? Claro, tipo Jack Nicholson. Pero nada, necesitaba como gente de confianza para llevarles esas cosas, ¿viste? No podía llamar a un fulanito, por más de que tocara bárbaro, no podía tampoco contratar un músico, nada de eso, era contar con los amigos y listo. Y bueno, ahí al primero que agité obviamente fue a Gabriel, mi novio, porque aparte vive conmigo y no le quedaba otra que ponerse a sacar los temas. Obviamente él me ayudó un montón. él es guitarrista. Bueno, después tengo también Laura, mi amiga, Laura Rodríguez, que ella también es guitarrista, pero agarró el rol más bien de bajo en el disco, aunque se intercambiaron un poco con Gaby. Y después Nicasio es el batero de Desayuno Continental, sí, que fue el que me dio una mano con la grabación de las baterías también. Así que bueno, ahí armé como un equipo para poder llevar a la realidad, digamos, en el estudio las canciones que yo había hecho con instrumentos virtuales, ¿no? Bien, ahora, ¿le diste como libertad, no? Decir, bueno, pongan, sacan, o tipo, sos de las que, no, esto es así, yo estuve 30.000 horas con una computadora para que suene así, que sea así. Es mucha libertad, ¿no? No, no hubo libertad. No, algunas cosas sí, sobre todo en la guitarra y el bajo, capaz, que quizás yo no tenía tan claro, ¿viste?, cómo hacer arreglos de guitarra, los dejé un poco más, pero siempre fui con una referencia, ¿no? O sea, mira, yo quiero que sea una cosa parecida a lo que hace fulanito en tal canción o tal banda, que suene una cosa así. Y obviamente ahí sí tenían como esa idea y tenían la libertad de hacer algunos de los arreglos. Pero siempre terminé decidiendo yo que era lo que quería que sonara, ¿no? Bien. Ahora, háblame del piano, ¿no? El piano, sí, es un instrumento que tiene determinadas virtudes. Yo, sin entender mucho, me da como que es... Que depende incluso cómo lo tocas, con qué intensidad, con qué fuerza. Es como que da distintas formas de expresión, de emociones y de cosas. Sí, sí, sí. ¿Cómo articula todo eso a la hora de componer? La parte de cómo tocar el piano. El piano, justamente. Hablando de las virtudes de tocar el piano. Sí, bueno, es como vos decís, es un instrumento que tiene como, al menos para mí me pasa que tiene como mucha expresión, ¿no? Desde el timbre hasta los volúmenes que maneja. Lamentablemente yo en el disco no pude grabar todo con un piano, ¿no? Uh-huh. Solamente un par de temas que fueron los instrumentales, que fueron A Salvo, uh-huh, y Ánima. Que esos dos temas también nacieron en un piano, uh-huh, la verdad, ¿no? El resto quizás algunos también, pero ya son más pensados desde sintetizador, teclado, ¿no? Algo más digital. Pero esos dos puntualmente fueron los que nacieron mismo en el piano. Y Pasaje también, que Pasaje es un tema instrumental. Ánima y A Salvo fueron los dos que grabamos en Vivache con Cuarteto de Cuerdas. Entonces son los que tienen también como un abordaje más clásico, ¿no? Obviamente tiene toda esa cuestión. El piano de cola con el que grabé tiene todo este sonido que es imposible de replicar, o es muy difícil de replicar con instrumentos virtuales. Y eso obviamente le da como un color bastante interesante, ¿no? Hay otro más, pará, La Sombra. La Sombra es un pasaje instrumental que se fue grabado en piano. Pero nada, es obviamente muy lindo componer desde ahí, sobre todo porque para mí es como, nada, desde que soy chica estoy sentada ahí en el piano, ¿no? Entonces es como para mí un poco mi hogar. Y en muchas cosas también es como es un idioma. Porque por muchos años empecé a cantar con Desayuno Continental, uh-huh, y jamás se me ocurrió escribir una letra. Entonces, las composiciones anteriores que tengo a esta fase nueva en la que canto, todas nacen desde el piano, y en el piano yo buscaba la forma de decir cosas sin usar palabras. Entonces es como... ¡Caramba! ¡Qué baile! Sí, pero no sé, es como que en algún punto pasa, no sé cómo, pero pasa. Bien, bueno, comentabas que nunca habías tenido la necesidad de escribir letras, por lo menos, ¿no? Es que no sabía cómo tampoco. No sabía, ¿no? Pero en estas tenés unas cuantas que tienen letras, creo que la gran mayoría. Sí, ¿qué sí, te sí. mueve a la hora de escribir? ¿Qué te movió a la hora de decir, bueno, voy por este lado, voy a plasmar determinadas ideas? ¿Qué te movió? Mirá, la mayoría de las veces las palabras aparecieron solas. No es que me siento y digo, voy a escribir una canción sobre tal o tal cosa. Como yo vengo tanto del piano y no tanto de la canción, digamos, me pasaba de que yo tenía muchísimas grabaciones de mías tocando el piano, ¿no? Que eran para mí un montón de basura que tenía ahí archivada en un celular, pero que cada tanto lo ponía y lo escuchaba, y a veces escuchándome a mí misma me empezaban a como caer frases, ¿no?, a la cabeza que encajaban. Y en realidad eso se daba de una forma medio poco buscada y medio inconsciente. O sea, no era tampoco que ponía tal composición que había hecho y decía, bueno, voy a tratar de buscarle una letra a esto. Era dejarlo de fondo y ponerme a hacer otra cosa, y las palabras empezaban a aparecer solas. Eso sí, cuando aparecía algo que estaba más o menos bueno, ahí sí, ya iba corriendo y me sentaba con un cuadernito o lo que sea y anotaba. O mismo a veces me pasaba que estaba en otra, estaba en el ómnibus, estaba laburando, estaba haciendo cualquier otra cosa y me venía una frase la melodía o algo así, y con eso yo ya me anotaba alguna cosa y después ya lo trabajaba, ¿viste? Pero nunca fue de al revés, nunca fue que me ponía a escribir algo y después a eso le hacía la música. O sea, creo que hay gente que le pasa así, no sé bien. Pero a mí me pasa lo otro, a mí me pasa de que me sale la música y después me empiezan a aparecer las palabras. Y a veces son una porquería, pero trato de mantenerlo porque me gustó la melodía y después le busco otra cosa que tenga más sentido. O justo me aparecen dos cosas que no tienen nada que ver y bueno, me quedo con una y después trato de desarrollar la idea. Pero nada, es como que vienen después de que está la música hecha, la bien, mayor parte de las veces. Es como un laburo de rompecabezas, ¿no? Vas armando ideas, cosas que tenés y vas fusionando ahí. Sí, es muy divertido. Bien. Ahora, este trabajo me imagino que te marcó un antes y un después, ¿no? Porque saliste de tu zona de confort, te tuviste que enfrentar a otro tipo de cosas para poder plasmar tu música. ¿Cómo ves, te ves vos ahora parada con ese disco ya en las manos y de ahí en más para tus siguientes proyectos? ¿Cómo empieza a interactuar todas esas cosas en vos? Bueno, ahora obviamente con el disco ya publicado, es como, por una parte siento eso de como el trabajo, el deber cumplido, ¿viste? Como algo que hace años se ve que necesitaba hacer y lo hice, y bueno, es como esa sensación de deber cumplido, pero a la vez es como que empieza otro camino y otras metas, otros objetivos. Por ejemplo, ahora la presentación del disco. Ahora estoy con eso en la cabeza, y hasta que no llegue el 26 de abril, voy a estar con eso en la cabeza. Y cuando pase eso, al otro día yo voy a estar pensando en lo próximo que viene. Y es medio así. Estás poniendo, ¿no?, como mojones. Sí. Si no, no funciona. Es como necesito tener algo que me motive ahí adelante, ¿no? Preferiblemente a corto plazo. Pero obviamente, eso me abrió como una puerta en mi propia cabeza, ¿no? Decir, bueno, mira, puedo hacer esto. Me parece que ya teniendo algunas herramientas técnicas que antes no tenía, ¿viste? Como toda la parte de aprender a, la parte de producción, digamos, claro, ¿no? De la música en sí. Como ahora ya teniendo todas esas herramientas que antes eran tremenda limitación, porque cuando no las tenía me volvía loca tratando de darle forma a las cosas y no sabía cómo y no sabía por dónde empezar y era horrible, era como una impotencia horrible. Pero ahora, como ya teniendo esa parte más o menos resuelta, me puedo empezar a enfocar en otras cosas o empezar a jugar un poco más quizás con la forma de componer, empezar a explorarme a mí como compositora, ¿no? O sea, es un inicio de algo, claro, que vayas a ver dónde termina. Pero es y un inicio. Seguramente no termine, porque claro, es como... Te va a acompañar a lo largo. Medio que una vez que ya estás metido en la música, y, o sea, no es una fase, ¿viste? No tengo 18 años. Es como, ahora ya es probable que siga y siga y siga, sea sola o con desayuno continental o con lo que sea. No veo viable que en mi vida no haya música. Es bastante feo de pensar, de hecho. Mejor. Claro. Mejor que sea así. ¿Vamos a escuchar un temita? Dale. Vamos a escuchar Jaulas y volvemos para seguir charlando con Lali Gaspari. Vamos, Río. Thank you. Sonaba Lali Gaspari con su tema Jaulas, un disco que va a estar presentándolo el próximo 26 de abril a las 21 horas en la Sala Camacuá. Contanos cómo te venís preparando para esta presentación, para presentar este disco frente a amigos, familia y público en general, que se quiera arrimar. Sí, bueno, estamos preparándolo por primera vez con banda completa. Ya en anteriores veces he tocado y he tocado los temas del disco, pero siempre yo sola con el teclado, y obviamente es como bastante diferente a temas como el que estábamos escuchando recién, o incluso en mi mente el que pasó antes, que tienen batería, bajo, ¿no? Y cobran como otra personalidad, son quedan bien diferentes en los dos formatos. A mí igual más o menos como que los dos formatos creo que están buenos, pero lo que yo quiero hacer en la presentación del disco, por ser la presentación del disco, es que los temas suenen lo más parecido posible al disco, ¿no? Entonces, para eso vamos a ir con banda completa, por primera vez que toco con tanta gente mis temas. Así que vamos a estar, bueno, Gabriel, quien grabó las guitarras, Laura, que grabó los bajos, va a estar Javier Cuadro, que va a ser el baterista, que somos compañeros en otra banda, Cielos de Plomo, y Nacho, un amigo que me va a estar dando una mano con los teclados, porque como escuchaste, hay sintetizadores por todos lados y obviamente no puedo estar pendiente de todo. Tenés solamente dos manos. Exacto, así que estaremos los cinco tocando todos los temas del disco, no va a faltar ninguno. Y bueno, y quizás alguno más también, todavía no lo hemos decidido, pero venimos ensayando. Bien, ¿te pone nerviosa el hecho de ponerte ahí, pararte frente Obvio. A todo un público? Es horrible, pero es como que lo tenés que hacer igual, porque si no lo haces después te decís, si pelotuda, ¿cómo no lo hago? ¿Entendés? Claro. En un principio, yo cuando empecé a hacer canciones, mi idea era grabarlas y ta. Jamás existió como mucho interés por llevar eso al en vivo. Pero una vez que lo empecé a hacer, sola con el teclado y en ambientes como muy íntimos y tranqui, dije, va, está medio bueno esto, porque si no, como que la música termina estando muerta ahí, o es algo digital, ¿viste? Algo que pones play y está, pero también está bueno la música en vivo. A mí me gusta ir a ver bandas en vivo y lo siento diferente que cuando estoy escuchando el disco. Sí. Entonces, como que no quería dejar que quedaran en eso, y de a poco le fui agarrando la onda a tocar en vivo. Obviamente siempre está el factor nervios, ¿no? Porque estás ahí, te estás exponiendo un montón, la gente te está mirando a vos, es horrible, pero después de que lo haces decís, pa, ¿qué más? Estuvo claro. Más. Bueno, las luces juegan un papel ahí, ¿no? Claro. Las luces que hacen como una cortina, digamos, lo ves al público, y bueno, sí, te colgás en la tuya, sí, por ahí la zafas mejor. Sí, obvio, pero tal, a veces sé que es algo en lo que medio que me obligo a hacerlo porque quiero poder hacerlo sin pasarla como el culo, ¿no? Claro. O sea, pues yo ya tengo la experiencia tocando en bandas de que tocar en vivo está de más, si estás tranquilo. El tema es lograr esa tranquilidad, ¿no? Claro. Y aparte de lo que es la Sala Camacuá, ¿en algún momento te pensás llevar este disco a, yo qué sé, a boliches, bares o algún lugar así como a presentarlo? ¿O es un disco que se condiciona a ese tipo de salas nada más? En realidad, si lo quiero tocar como está en el disco, sí, necesito una camacuá. Necesito un lugar para la batería, para bajo, guitarra, tres, cuatro teclados. Claro. Necesitamos cierta comodidad, ¿viste?, para poder hacerlo. Pero no necesariamente todos los temas. Ya te digo, hay temas que, por ejemplo, Jaulas, en mi mente, son temas que sí, están grabados con todo formato banda completo, y estaría de más poder tocarlo así, y vamos a hacerlo así el 26 de abril. Pero yo también, digo, en el momento en que los empecé a componer, si bien quizás ya los estaba pensando para un formato banda, yo los puedo hacer en el piano y darles otra personalidad, y los puedo tocar igual en blues bar, como ya lo he hecho, claro. ¿Viste? O en el tundra. Y quedan bien. Entonces, ¿te sentís cómoda? Sí. Pasa bien. Sí. Muy bien. Queda la invitación hecha entonces para el 26 de abril a partir de las 21 horas. ¿A cuánto están las entradas y dónde las podemos adquirir? Bueno, conmigo o con las chicas que están produciendo el evento, que es la productora Mija, están a $220. ¿Productora Mija? ¿Está la señora Mariana? Exacto. Maruru. Le mandamos un saludo a Mari. Ella está a cargo de todo esto. Bien. Y Y bueno, 2.20 las entradas anticipadas, 2.50 están por Ticantel y en la boletería de la sala. Bien, también. 26 de abril, un toque puntual, porque es una sala como la Camacuá, te obliga a ser puntual, así que vas, podés ver un lindo toque y después te permitís ir teniendo noche por ahí. Exacto. Muy bien. Ahora, una cosa que está bueno decirlo es que el disco Gris lo podés encontrar en Bandcamp, está ahí en Spotify y en YouTube también está colgado. Sí, está en todas las plataformas digitales, en realidad. Bien. Así que sé que hay muchas más, sé que está subido muchas más, pero yo no las uso y no me acuerdo los nombres. Bien. Pero están en todos lados. Bien, busquen Lali Gaspari Gris y aparece al top. Ahí va, y si no, yo tengo los disquitos. ¿Están en formato físico? Sí. Bien. Sí, tengo formato físico también. Que van a estar, me imagino, disponibles en venta. Van a estar en la venta y los estoy vendiendo a 300 pesos. ¿$300? Sí. Bien, además. Y trae fotos de mi gato. Importante, tu gato acompañó todo este proceso. Medio que obligado, ¿no? Sí, bueno, él no se enteró de nada. Bueno, Lali, un gustazo haberte tenido por acá y te felicito por este trabajo. Bueno, muchas gracias. Que ojalá que te lleve a lugares maravillosos. Bueno, muchas gracias. Nos despedimos escuchando un temita más. Va a sonar Llamada Perdida. Hacemos una breve pausa y seguimos con Universos Paralelos. Vamos arriba. Nuestra mejor ola. Y cambiamos los decibeles, cambiamos un poco los aires, cambiamos un poco el ambiente, porque está sonando VHS con un poco de grunge, noise rock, un poco de todo eso. Y para charlar un poco acerca de lo que está sonando, los tenemos aquí presentes. Tenemos a Pablo, a Johnny y a Timmy, ¿puede ser? Exactamente. No le erré los nombres. Bienvenido, Ulises. Un gusto que estén acompañándonos en esta noche de viernes. Hola. ¿Todo bien? Bien. Bueno, arranquemos un poco charlando acerca de cómo nace VHS, de por dónde pinta un poco el sonido que proponen. Cuénteme. ¿Cómo arranca VHS? Ahí se escucha mejor. Ahí se escucha perfecto. VHS, antes éramos otra banda con él, con Timmy. Y cambiamos baterista y en un momento encontramos a Pablo después de una búsqueda. Que estaba delante nuestro en realidad, pues dijimos, Pablo, no sé qué, pero llamamos de vuelta a Pablo para tocar con nosotros. Y empezamos a hacer temas, y está. ¿Pero era otro proyecto, otra banda, otra historia? Era otra, sí, era. Nunca supimos qué hacer. Claro, hasta que llegó él. Bien, o sea, se juntaban a tocar sin un proyecto específico, pero después fue tomando forma cuando cayó el amigo. Sí, exactamente. Ahora los tres no sabemos qué hacer, pero funciona igual. Pero funciona igual, es importante eso. Pero igual, ¿cuál es la importancia de que haya llegado el compañero? Nos introdujo en el de lleno en el noise rock. Dijo, esto es lo que hacemos nosotros y tuvo razón. El hombre cultura. Es que yo, por mi parte, yo estaba intentando hacer un proyecto de noise rock, o sea, en ese estilo, y estuve pila de tiempo buscando gente, no encontraba. Hasta que en un momento, por una página era de Coutinho, los anuncios de Coutinho, yo puse un aviso y acá el amigo Timmy Rock. Felizmente. Y no funcionó, y después funcionó. ¿Cómo que funcionó y después no funcionó? Cada ¿cómo fue dijimos, eso? Sí, ensayamos una vez y como quedamos ahí bollando. Sí, hubo un primer ensayo donde no fluyó todo como debería y es como que hubo un parate de un par de meses donde ellos lo meditaron. Yo era tipo, disponible. Voy a hacer una acotación. En ese ensayo, yo creo que Pablo quedó asustado de nosotros porque estábamos ensayando una sala media hecha mierda y encima estábamos con vino super rancio y Pablo cayó. Tipo, ¿querés vino? No, yo no tomo, no sé qué. Y nosotros todos ahí, dos más. Claro. O sea, fue una primera cita fallida, ¿no? Sí. Pero que después fue tomando otra forma. Como que era linda, pero... Sí. Bien. Ahora, porque es medio difícil, ¿no? Caer sin conocer a las otras personas, caer por un anuncio y decir, bueno, yo vengo con estas ideas, pim, pum, pa, y hacer fluir eso naturalmente es como que no es fácil. Sobre todo con el estilo de música que hacemos nosotros, que no es algo que esperes una reacción favorable de primera de nadie generalmente, y hacer lo que funcione es realmente todo un reto, ¿no? Sí, fue. Lleva, si no tenés otro tipo de roce con la gente que lo haces, no es como otro tipo de música que podés unir partes. Tipo, igual que muchas bandas, de la vuelta depende el toque y el ambiente que haya, el sonido final. Nunca suenan igual los temas. Uh-huh. Por eso es también todo para nosotros nuevo grabar un disco y convencernos con que... Está bueno, ¿no? Que salió, que salió decimos, como, claro, como queríamos que fuera o mejor. Bien, ahora, ¿y qué características tiene por ahí el noise rock justamente para lograr conjugar un poco esas emociones en la música? ¿No? Que son emociones fuertes, por lo que se escucha, son cosas que están, que tienen que sonar de determinada manera, no hay Lola. Pero a su vez tiene que, me imagino, haber una suerte de química entre ustedes para que eso suene así, ¿no? Sí, sí. Fue una pregunta muy larga y me perdí la mitad. Bueno, la pregunta muy larga. Te voy a resumir por este lado. ¿Qué característica tiene el noise rock justamente para decir, bueno, logramos conjugarnos como banda, creo como que grupo? Lo que yo interpreto es como mucha suciedad en la guitarra, por ejemplo, la batería no siempre a tiempos exactos, ¿no? Como cuadraditos. Y muy, no sé, nosotros metemos mucho cambio de tiempo a veces, nos tenemos como más bien deforme, ¿no? Es como esa deformidad así como. Tratamos de que no te encuentres con lo que te esperás que te vas a encontrar. Claro. Pero siempre tener un quiebre o que siempre suene fresco, no repetir el verso 40 veces ni el estribillo. Mucho grito, mucho acople. Nuestros temas no pasan los 3 minutos. Todo cortito y al pie, muy directo. Para mí al menos también es como una especie de catarsis. Tipo. Si tiene algo de visceral todo esto, ¿no? Es la única manera que encontramos de adaptar algo viejo y con el cariño que tenemos a un sonido no tan viejo, pero ya hoy en día viejo. Hoy en día que es todo digital y rápido, no puedes poner un tema de 5 minutos donde todo suena súper, como hay mucho, ¿me entendés? Hay que... Claro, ir para adelante. Hay tiempo para hacer... Este momento está chiclando los dedos y está agitando su cabeza. Ahí es una clara expresión de que, bueno, las emociones juegan, ¿no? A la hora de tocar, ¿verdad? Y golpea la mesa. Justo lo que hablamos que no tenía que hacer, lo está haciendo bien, ¿entiendes? Bueno, ahora, ¿cómo fueron tomando la identidad, ¿no? sonora que tienen ustedes, ¿no? Me imagino dentro del ambiente del noise rock hay diferentes maneras de por ahí expresarlo. ¿Cómo ustedes fueron encontrando su sonido propio? ¿Dónde empiezan a jugar las influencias? ¿Cómo fueron armando todo ahí? Las influencias jugaron bastante las bandas de acá también, de verlas tocar y escuchar cómo suena, decir, pa, qué zarpado esa canción. Tipo, iba a ser una canción así, como... Y está después, pile, los Melvins nos unió pila. Los Melvins, si nos escuchan, ustedes nos unieron. Claro, nos unieron. Ustedes tienen mucho que ver en todo esto. Claro, sí. Pero dijiste algo muy interesante, ¿no? De ir a ver bandas acá locales, ¿no? Y acá hay bastantes bandas de noise rock y de alguna manera se forma como un circuito que de alguna manera también como que generan una identidad de acá, ¿no? Y que ustedes hayan por ahí recogido esas influencias también genera como... agregar a lo que es la identidad, si se quiere, ¿no? Bien, ¿y cuánto tiempo estuvieron para decir, bueno, tenemos temas, vamos a grabar un disco, vamos a armar maquetas, vamos a hacer cosas? ¿Cómo fue elaborando toda esa parte? Lo que pasa es que el inicio de la banda fue muy fragmentado y una vez que nos pusimos a hacer los temas, de ahí en adelante ya decidimos que queríamos hacer. O sea, obviamente antes de tocar ya queríamos tocar en vivo y... Claro. Igual la decisión de hacer el disco creo que es como que siempre quisimos como plasmar los temas, dejarlos tipo, dejar una marca en algún lugar. Una pregunta, ¿no? De si podemos plasmar esto. ¿No? Mismo los temas también en el disco tienen un poco eso, temas que son un poco más viejos, un poco más cuadrados y los demás como que van teniendo como más partes o cosas así. En el disco se ve como que son temas que son todo un par de años, ¿no? Bien, ustedes comentan, el disco se ve, pero en realidad el disco todavía no se ve porque no salió a la luz. No es un disco que va a salir, ¿cuándo? A las 3:03 de la mañana, 3:30 del 30 de marzo. Bien, ¿por qué ese juego con números? ¿Por qué esa tenía hora? Miedo a esa pregunta. qué sé yo no voy a responder. es un código que no sabemos de qué es bien, pero sabemos que es de algo que tiene que ver con... ¿Lo puedo decir que tiene que ver con, sí, planetas? Claro, sí, con los planetas? Con los planetas. Sí. A ver, ¿cómo juega todo? No hay más preguntas. Es un poco esa simetría, ¿no? Tipo, más que nada el tema de 3003 tenía una idea original que era bastante simétrica. Entonces era como medio capicúa. Si te pones a investigar por cualquier lado con esos temas, aunque no pongas, si pones 3003 no vas a encontrar nada. Pero si vos te pones a maquinar, lo mirás y pensás 3003 y pensás en todas las otras cosas. Hay un patrón ahí. También sospechamos que en ese año va a pasar algo. Ustedes no lo van a vivir, pero no. De alguna manera capaz que lo están anunciando. Esperemos lo vivo. Facu capaz que lo vive, güey. Yo voy a congelarme como Disney. Para poder ver eso. Bueno, ¿quién nos ayudó en este proceso de grabar el disco? Bajar las ideas y dejarlo todo armadito en el orden que está. Eso, Irán. Después del disco, sí, ¿verdad? El disco VHS no somos solo 3 personas, hay que decirlo acá. Son un montón de personas. Somos como 8 en realidad. Son las 17 personas que nos van a ver. Porque en realidad está desde Juan, que nos prestó el estudio para grabar. De Irán, que estuvo ahí todo el tiempo. Carlos, el que masterizó. Toda la onda que pusieron aparte, que fue re comprometido. Sí. Pila de gente. Y nada. Me perdí el hilo de vuelta. Me emociono. Las drogas, sí. Pero sí, mucha gente nos ha ayudado y dama. Irami y Carol, más que nada estos meses, estamos atomizando todos los días, a ver, está pronto eso, a ver cómo está el disco, qué falta, después... Carol una... particularmente, creo que estas últimas semanas le atomizamos, pobre. Mucho el... Y después Nacho, que nos saca fotos más que nada los toques, nos firma también con el diseño del disco para mandarlo a la imprenta y allá para acá, como que... Fue... Ha sido un proceso arduo. Sí. Me parece. Solo no hubiéramos podido. Pero bueno, es una fila de gente resarpada y hacerlo... Si tenés que decidir si sí o no, hay que hacerlo. Sí. Bien. Ahora, esa gente me imagino que cobra un valor fundamental porque ustedes como que hacen las canciones, le meten mucha emoción, mucha cosa visceral, pero hay un momento donde aquí tienen que armar como una línea ahí y ahí es donde aparecen estas personas, justamente, que escuchan su música, la procesan de alguna manera y empiezan a jugar los números, empiezan a jugar todas las planetas. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos con todo esto? Mira, tenemos todo esto, queremos hacer un disco, ¿no? Encima nosotros no se las hacemos fácil. Es, no, claro. Todo lo contrario. Que suene puro, no me dobles las cosas, bueno, esto está bien. Esta tira me gusta probar, mañana no me va a gustar. Vamos a cambiarla. Claro, sí, los enloquecimos, la verdad, y nos dieron tremenda mano. Bien, y en el trabajo de la producción, digamos, sonora, ¿no? A la hora de decir, bueno, esto capaz que está bueno sacarlo, capaz que esto está bueno meterlo. Estuvimos a punto de sacar todas las voces. Sí, sí, las voces no nos convencían, pero quedaron, lo van a escuchar. Las pocas que hay, porque tampoco sí. Nos caracterizamos por tener muchas letras. Bien, y las pocas letras que hay, en este caso, ¿por dónde van? ¿Por dónde juegan ustedes? ¿Qué les pinta a la hora de componer? Son indirectas, son letras que es lo que te digo, son parte de ese patrón que agarrás, lo que encaja con una personalidad o con una interpretación de algo desde un punto de vista, y las letras enfocan una primera persona, un personaje o una situación. Son como situaciones. Es como son escenas. Mismo el tema de El Hombre de Plasma es como toda una película cortita de 3 minutos de Godzilla contra El Hombre de Plasma, así que... Tienes imaginación. Su cabecita, escuchás todo, escuchás el grito de Godzilla y todo. Sí. ¿Vamos a escucharlo, le parece? Bueno. Vamos a escuchar El Hombre Plasma y seguimos charlando. Vamos arriba. Sonaba VHS haciendo Hombre Plasma con un disco que está a horas de salir, si se quiere, y que lleva por nombre OBDC. Sí. ¿Bien? Ese juego de letras que también tiene, me imagino, un mensaje que por ahí ustedes quieren plasmar, pero no lo quieren hacer muy sutil, o sea, no lo quieren hacer tan simple. se la complican a todo el mundo, ¿no? ¿Por dónde viene la mano esto? Es que cuanto más lo querés explicar, más te alejás del punto. Podemos resumirlo igual. Se puede resumir. Resumidamente. Nos encanta Dayliv, entonces el Obey de Dayliv, los carteles que veía Jornada, ¿no? Es como eso, ¿no? Obedecer, así, no tener. Esa película me parece que tiene un poco el mensaje, así como es. Y va también va de la mano de claramente Godzilla, Dayliv, es como que hay claramente un interés, es como un tributo, entre los tres, sí, que el tipo que no. Esto perfectamente puede por ahí acompañar una película, ¿no? Como banda sonora, ¿no? Una película que sea visual. Estamos acá, llámenos. Así que si algún japonés por ahí en el otro lado del plano está queriendo hacer una película acerca de monstruos y demás, ustedes están dispuestos a meter ahí la banda sonora. Claramente. Bien, a lo largo del disco también lo que estuve viendo es que hay recortes de audios, recortes de cosas. Yo hasta incluso me parece haber conocido alguna voz por ahí. Ahora su risa un poco los delata, así que creo que sí. Hay una voz ahí particular que dije, pa, eso no es. Me quedo ahí. Probablemente lo sea. Probablemente lo sea. Bueno, pero hay un montón de recortes y de cosas ahí. ¿Por dónde viene la mano de eso? Ese es un regalo. Un regalo. De nosotros para ustedes. Cada audio es un collage sonoro hecho por cada uno, y uno final donde es más especial porque fíjate que fue una sugerencia externa y al toque buscamos la manera entre los tres de hacer algo con eso bien. Y separa también todo, porque en la banda cada uno tiene su rol y se encarga de su parte, y aunque todos opinamos del otro, pero quiero decir, es algo que nosotros podemos seguirnos entre nosotros y podemos zafar, incluso en vivo nos pasa mucho, porque nos guiamos no por tiempos músicos solamente, sino también por piques y entrecortes y silencios que le ponemos a los temas. Entonces eso también lo hacemos en el disco y se generan unas especies de secciones que están vinculadas un poco a la personalidad de cada uno, pero que también a los tres nos gustan las tres partes, porque es el trabajo de los tres. Ahora, me imagino que esto a la hora de tocarlo en vivo muta, toma otra forma, ¿no? Mucho más rápido. Sube de velocidad como loco. Tiene ya tapones a los oídos porque quedamos todos sordos. Igual también quiero aportar que en los en vivo de VHS solemos hacerle una especie de honor al nombre y llevamos televisiones y experimentos y teléfonos que son micrófonos, y en la escena siempre hay películas y cámaras que puede agarrar la gente y se vincula con todo el palo analógico hoy en día, que es tan usable y barato de reciclar. Nosotros lo tratamos de explotar en el tallercito y no solo hacemos música, sino que dan algo más visual también, más interactivo. Una propuesta, cuando vas a ver a la banda ves un montón de electricidad funcionando, haciendo cosas que tiene que ver con los patrones. Y puede haber un incendio también, ¿verdad? Generalmente, aparatos enchufados. Generalmente es porque se rompe algo en vivo. Una vez que creo que estuvo a punto de haber un incendio, sí, en el solitario Juan. Sí, hubo humo. Sí, una mala presencia ahí. Hubo humo y hubo un parate en el medio del toque. Fue. Oh. Paremos acá, traigan el quitado. Salió todo bien, estamos todos vivos, el público está todo bien. Bien, demás. ¿Cuándo se los puede ver en vivo? ¿Cómo van a empezar a mover este trabajo? ¿Cómo viene la mano? Y ahora tenemos la presentación del disco, que la tenemos planeada para el 13 de abril. 13 de abril. Sábado 13 de abril en la Sala Camacuá a las 21 horas. Bien. Me comentaban afuera que todavía no está decidida cuál es la banda que los va a acompañar, pero que hay claras intenciones de que sea una particular. ¿Se puede decir o claro, lo mantenemos en el misterio? Se puede decir. Capaz que hasta lo ponemos en el compromiso de que no se niega, ¿no? Es buena esta, ¿no? Hasta queda registrado, ya está. Sé que quieren, claro, pero es por un tema de uno de los integrantes que no sabe si llega. Bueno, o eso me dijeron. ¿Lo decimos entonces? Sí, claro que sí. Nuestros colegas de Martes Mártir. Martes Mártir va a estar, es muy probable, y le dejamos el compromiso acá para que. Les invitamos a jugar con nosotros. Ya. Es que incluso es doblemente especial porque no solo estarían tocando con nosotros, sino que un invitado en una de nuestras canciones es el cantante es invitado. Es la que sonó al principio, ¿no? En Exorcismo, no sé en si sonó aún. Creo que es la que. No, la que suena al final. Está bien. Va a sonar al final, así que lo vamos a estar escuchando la voz de ahí al amigo Martes Mártir. Bueno, ¿cómo se adapta esta propuesta musical que tienen ustedes a la sala Camacuá? ¿Cómo van a hacer que interactúe todo eso? Una sala que por ahí tiene otro espíritu, Pero que ustedes le van a meter todo ahí, me imagino, ¿no? Sí, es una propuesta totalmente nueva para nosotros porque generalmente estamos más acostumbrados a otros entornos mucho más chicos, más íntimos. Esto es un poco más... Si bien tiene esa cosa juega de íntimo, íntimo. Camacuá, es como más grande para lo que estamos acostumbrados. Entonces todavía estamos debatiendo cómo cuál sería la mejor forma de implementar todo VHS y llevarlo a la sala Camacuá. Me imagino que eso justamente, la parte audiovisual empieza a cobrar un rol ahí, ¿no? Van a divertirse, ahí sí pueden divertirse para rato. Espacio ahí por lo pronto. Bueno, gente, 13 de abril entonces en la sala Camacuá, ya está confirmado. Se pueden arrimar a ver a VHS. Y si no, van a poder adquirir este disco en Bandcamp, me imagino, ¿no? Sí. Sí, también es cierto que la entrada a la presentación del disco va a incluir el disco. O sea, que cuando vayan a vernos, se van a... Solo con pagar la entrada se van a ir. Te llevas el disco en formato físico. En formato físico, hecho con mucho cariño. Bien, ¿dónde hicieron este disco? ¿Cómo elaboraron toda la parte de imágenes y demás? Yo no quiero ver eso, tengo tres formáticos. ¿Sabes cuál es el problema? La banda de nosotros hacemos todo nosotros. Y la gente que quiere ayudar no es algo que nosotros le metemos mucha convocatoria, sino que el que más o menos encaja, colabora. Entonces eso hace que, como no mucha gente encaje, tenemos que hacer muchas cosas nosotros. Y eso, por ejemplo, lo hicimos todos nosotros. El arte del disco lo hizo una chica de Inglaterra que justo estaba acá. Y vimos su arte y le pedimos que por favor nos hiciera la portada. Y nos hizo una portada preciosa. Y el arte de adentro también. Y el arte de adentro también. Y también Ezequiel y Ara. Hicieron dibujos que están muy... Entendieron todo. Claro. Bien. Son dibujos que por ahí también acompañan lo que es la estética en general de la banda, ¿no? Sí, es como que está todo muy bien armadito y fusionado. La propuesta fue algo así como: escuchate este tema y pensá en VHS y hacé lo que te parezca. Y poné a Godzilla en algún lugarcito. Sí, el tema justamente, como no teníamos temas todavía grabados, o sea, no teníamos nada como para presentarles, lo que hicimos fue buscar varias imágenes de cosas que más o menos nos interesaban, lo mismo. Clips cortos de películas o cosas que más o menos iban con la estética de la banda, y le dijimos: toma esto, inspirate y nos gusta lo que haces y a ver si te sale algo. Y se colgó y salió un montón de cosas. Sí, sí. Bien, también vi por ahí que andan con remeras, ¿no? Que andan con remeras. Si la cámara me acompaña por acá. Cierren los ojos y imaginen la remera hermosa que tiene. Son unas remeras que hicimos con Vero, una amiga. El diseño lo hizo Emiliano, que ha hecho bastantes dibujos muy buenos, y se colgó también. Y esta remera, me imagino que van a estar disponibles en la sala. Van a estar disponibles. Hay una cosa, no son perfectas las remeras. Van a estar accesibles al público, por lo tanto. Hacelo vos mismo. Claro. Y como todo. Tiran a un defecto que otro, pero están usables. Bien, pero me imagino que ustedes saben convivir con esas cosas, ¿no? Con esas cosas que por ahí no es perfecto. Es todo pum, armado ahí y que, bueno, de alguna manera se conjuga. Mucho corazón. Bien, de más. Bueno, Ulises, muchas gracias por habernos acompañado. Y recuerden cuándo sale el disco y dónde se va a poder conseguir. El disco mañana, 3:30 AM. Y mañana, cuando nos levantamos, vamos a hacer un asadito en mi casa. Y a eso de la tarde lo vamos a compartir en las redes. Pero el que está muy fisura, a las 3 de la mañana. Que entre Bandcamp y... Bandcamp y ya lo tiene. Bien, 3:30 de la mañana se van a conjugar los planetas, va a suceder algo en el cosmos que de alguna manera dé a luz este disco que ustedes crañaron, le metieron huevo y sacaron adelante. ¿O no? ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe si se alinean los planetas? ¿Puede ser? ¿De alguna forma? Bien. Bueno, Ulises, muchas gracias por estar acá. Vamos a despedirnos con un tema que va a sonar Exorcismo. Exorcismo. Bueno, que suene. Vamos arriba. Chau. Chau. Oh, semana. Elegir la luma es tenue, encontrar la fórmula. Que nadie se caiga, que nadie se pierda. Así sonaba La Foca para todos ustedes con esta canción que lleva por nombre La Fórmula y que le da nombre al séptimo trabajo de lo que es una carrera vertiginosa de discos hermosos que tiene esta banda que nace allá en el 97 y que hasta el día de hoy viene haciendo música, una banda de amigos, una banda que da mucho gusto escuchar sus trabajos por separado, sentarse, escucharlos y dejarse llevar por esa propuesta tan linda que tienen. Es un verdadero gusto escuchar este disco, que les recomiendo acercarse, que está en Bandcamp, que lo pueden de ahí incluso descargar. Es un disco que fue grabado por El Niño que Toca Fuerte y mezclado por Juan Stewart en Estudio El Árbol en Buenos Aires y que bueno, que para ellos cobra de alguna manera un significado de que haya sido mezclado por él, por cuestiones que me imagino de amistad y de comprensión hacia la música. Vamos a seguir escuchando un poco más de este nuevo disco de la Foca, un disco que está lleno de invitados y que conjugan un montón de canciones como la que va a sonar ahora, como por ejemplo 1997. Vamos arriba. Parecen al terminar. A vos. engaño es el olvido. Te voy a llamar, lo voy a escribir. Sonaba 1997 desde la fórmula, nuevo disco de La Foca, un disco que, como les comentaba, está lleno de invitados, como la voz femenina que escuchábamos en este tema, que es nada más y nada menos que Alfonsina. También colaboraron Gonzalo Saavedra en un tema, El Niño que Toca Fuerte, Federico Morosini, Nicolás Kramer, Juan Stewart, por ahí también metió algunos teclados. Y bueno, La Confusión es un disco que es muy escuchable, es un disco hermoso que les recomiendo arrimarse, desconectarse un poquito, bien para bajar, para dejarnos ir un fin de semana o una tardecita, no sé, es un disco que hay que escucharlo. Y algo que me generaba mucha inquietud es, después de escuchar este trabajo, es bueno, ¿qué los motiva? ¿Qué significa sacar un disco para una banda que ya tiene como 25 años en la vuelta? Y bueno, fue así que me contacté con Federico. Y nos dejaba este audio. Y pegado a esto va a sonar Bola Brillante, que para mí es un temazo, si no es el mejor disco, por lo menos a mi gusto, de este disco. Anda ahí, pega en el palo. Y después cerramos el programa. Les agradecemos enormemente a Federico por habernos compartido su parecer de este trabajo, de lo que significaba para él, y para el resto de la banda haberlo sacado. Y bueno, disfrútenlo. Vamos arriba. Bueno, en primer lugar, darle la relevancia que tiene grabar un disco, ¿no? O sea, nosotros hace 25 años, cuando comenzamos a tocar, probablemente ni siquiera nos imaginábamos grabar un demo. Así que grabar un disco, como ahora llegar al séptimo, de por sí tiene un valor inmenso. Pero no porque grabemos disco por deporte, sino porque grabar un disco significa tener un conjunto de canciones que reflejan una época de la banda. Son canciones, digamos, que a uno lo conmueven en su momento, pero que además las cree diferentes a las anteriores, por algo las graba en un nuevo compendio. Por lo tanto, lo que uno trata de hacer es que el disco quede como un reflejo de lo que es la banda en esa época de su vida. Y creo que la fórmula lo logra. Hay una vuelta de tuerca, a mi gusto, en el tipo de sonido, en el tipo de composición. Si se quiere, más volcado o volviendo un poco a cuestiones de manejo de los climas y los temas un poco más colgados, más largos, con esa cosa de shoegaze en charrúa. Y sin perder, por supuesto, el costado pop y todo lo que hacemos siempre. Creo que logramos tener... Es difícil hablar de las cosas que uno hace, ¿no? Todo le parece redundante, pero creo que logramos tener un nuevo sonido que tiene un poco de lo viejo, pero tiene algo nuevo, claramente. Es importante también para nosotros, o fue muy importante, volver a trabajar con Juan Stewart en la mezcla, porque él en este mundo, en este universo que transitamos en este disco, es para nosotros el indicado y lo demostró, digamos. Creo que el disco tiene una sensibilidad que solamente él le puede dar en la mezcla. Y por otro lado, seguir trabajando desde la grabación en Uruguay, que nos permite otros tiempos, la participación de otra cantidad de gente que de otra manera no podía. Y bueno, y yo creo que eso tiene como consecuencia que es un disco rico en eso, en participaciones y en mostrar las canciones también desde otras ópticas. Pero bueno, todo eso es teoría. Lo que importa es que las canciones emocionen o por lo menos no pasen neutras. Así que ojalá así sea. secreto que decís guardar. El secreto que no existe. Que era tarde para mí. Bueno, lentamente ya estamos llegando al fin de este programa, un programa que estuvo cargado de cosas, de emociones, que estuvo medio vertiginoso, arrancó con ET, siguió con la Doble Dragon, estuvo Lali Gaspari, que nos bajó un poquito el clima en una buena, ¿no? De que nos tranquilizó, nos hizo bien su presencia, estuvo la gente de VHS que revolucionó todo dentro de la radio, después tuvimos estos adelantos de La Foca, que para mí fueron un momento hermoso, lindo, porque es una banda que me gusta mucho. Y bueno, ha llegado al fin. Y bueno, invitarlos a que el próximo viernes se pueden arrimar a escuchar este programa nuevamente a partir de las 20 horas. Recordarles que en la web de Radio Pedal pasan un montón de cosas. Estamos muy atentos y expectantes a todo lo que está sucediendo en la vuelta, justamente para de alguna manera combatir y poner la voz en alto para que no pasen ciertos personajes que quieren llevar a nuestro país a cualquiera. Bueno, sin más, invitarlos a que tengan un buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes. Nos vamos a ir escuchando un temita de la gente de Empecinado Flores. Va a sonar para todos ustedes Estratosferos. Buen fin de semana. Chau, chau. Señalaste con el dedo pedacito del cielo, donde estaría tu hogar. Más o menos es por allá. En un pájaro de acero, dejando atrás los miedos. Empañaste el cristal para poder dibujar a tu casa en el cielo, flotando en pleno vuelo en una alfombra de algodón. Tu jardín se transformó. Te miro y no te das ni cuenta. Ser feliz es no darse cuenta. Paralelos, esperando nuestra mejor ola.